Shady Boy P, enfermo. Shady. Siente la presión como entrar en la rotonda. Ya no cabía más problemas debajo la alfombra. Vivo en un constante game over, pero quiero ver su culo sentado en un tren trova. Mis hombres de última fila, coche escoba. Mis hombres de cora grande y de mecha corta. Siente la presión que te ahoga. Yo salí a la cancha en estado de gloria, fermo y paisa como Shaq y Kobe. Mira que hicimos cardio, corrido de la poli. Si aquí todo se mueve por money. Si la vida no te pone ya el culo en pompa. Toda la semana con cara de lunes, all in, deudas en el barrio, confinamiento sin COVID, Maradona en Napoli. Salto los problemas de Oli. Hola, es un mí como tu pack cuando escribes de boli. Empiezan a escasearme ya los favores, amontonarse ya sus cabrones. Pa' llegar no se faltan galones. Fermo y paisa como Ray Gospel. Empiezan a escasearme ya los favores, amontonarse ya esos cabrones. Pa' llegar no se faltan galones. Será mejor como mucho y Tony. Dame un millón de precios y haré que pagues 50 pavos por ver a mis panas en directo. No critico bars si es actitud, demo menos truth y tú no eres premio ni gurú. Tengo una tele chica, arranqué la antena. Tengo un estante medio y quiero una biblioteca. Me debéis un funeral como a Biggie, que suene funeral de Mac Miller. Pídeselo al DJ, somos el Batman de Nolan, tú el de Clooney. Wild Lotus episodio 3 y son tu Imperioli. Somos lo que Polo, Ralph y Kids, lo que Ghostface, Agualabis, Wannabis. Hay exceso de stock, bro, así que baja el precio y púlelo. Disparamos bars como una Glock y suena popopo, popo. Empiezan a escasearme ya los favores, amontonarse ya esos cabrones. Pa' llegar no se faltan galones. Fermo y paisa como Ray Gospel. Empiezan a escasearme ya los favores, amontonarse ya esos cabrones. Pa' llegar no se faltan galones. Será mejor como mucho y Tony.